Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con la agenda del fin de semana, la agenda deportiva, lo que nos espera, una agenda que ha arrancado ya en la misma tarde de hoy, porque desde las 6 en el Antonio Barbadillo se disputa el primero de los partidos programados para el fin de semana. Hablamos de fútbol provincial entre el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos Asociación Deportiva Pre-Benjamín, partido que arrancó a las 6, como hemos dicho, en un escenario distinto al habitual en el que disputan los partidos el equipo Pre-Benjamín. Normalmente lo hace en el antiguo campo número 3, ahora, o al menos hoy, lo disputa en el Antonio Barbadillo, partido que está siendo dirigido por el colegiado Miguel Ángel Pazo López. Es el primero de los 7 encuentros oficiales, provinciales, que se van a disputar este fin de semana y donde resaltan, sobre todo, 4, podríamos decir. El primero, el que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Senior el próximo domingo a las 5 de la tarde, también en el Antonio Barbadillo, ante el San Fernando B, líder de la tercera andaluza Senior Gaditana. Un Ubrique Unión Deportiva que viene en las últimas jornadas, pues progresando, digamos, en la clasificación, poco a poco, subiendo puestos poco a poco, pero acortando también las distancias con respecto a los equipos de cabeza. Es lo que da, pues, enlazar 3 victorias consecutivas o varios resultados positivos. Las 2 victorias, las 2 últimas, la que tuvo lugar en casa ante el Atlético San Roque y la del pasado sábado ante el Juventud de Prado de Rey, han, sobre todo, permitido que el conjunto ubriqueño coja moral, porque también se ha visto una mejoría en el juego y por fin han llegado los goles, que era la asignatura que ha tenido pendiente el conjunto ubriqueño a lo largo de toda la temporada. Una nueva dinámica positiva que esperemos que tenga continuidad ante el líder de la categoría, un San Fernando B, que está completando una buena campaña. Es un equipo, como corresponde, un equipo filial que gusta de tratar bien el balón a pesar de la categoría en la que está y que por esas características y también por la mejoría como estamos comentando, ha tenido el Ubrique en esta segunda vuelta, pues se prevé que el encuentro entre ambos nos deje un buen espectáculo, como ha sido habitual en los choques que han protagonizado ambos equipos en estos 2 últimos años. Recuerden que han sido compañeros de ascenso de segunda provincial a primera, ahora entonces rebautizada como tercera andaluza, y el año pasado pues los dos se mantuvieron también en esta tercera andaluza, y ahora pues tienen toda la pinta de que ambos equipos van a ascender con esa remodelación que va a haber en el fútbol modesto desde la tercera división para abajo. No incluye la tercera división, pero esa inclusión de la división de honor, primera, segunda, tercera, etcétera, pues va a provocar que 9 equipos de esta tercera andaluza suban para la próxima temporada a la segunda. Prácticamente se va a mantener igual y solo va a cambiar el nombre y algunos equipos en cuanto al nivel de las mismas. Y además de ese partido, mañana sábado a las 5, también el Ubrique Unión Deportiva Juvenil recibe al líder, al WEA Sierra de Cádiz, el White Elephant Academy Sierra de Cádiz, que también es el equipo que lidera la clasificación de su categoría del Grupo 1 de la Tercera Andaluza Juvenil. Un partido que ante el que el Ubrique Unión Deportiva suponemos que intentará dar lo mejor de sí mismo ante el rival más complicado, sin duda, de la categoría y al que ya le plantó cara en la primera vuelta. Un partido que fue clave porque desde ese choque también el Ubrique Unión Deportiva sufrió un cambio de dinámica, en este caso positiva, que le permitió abandonar los últimos puestos de la tabla, los puestos de descenso. Hoy en día pues está en zona tranquila, pero no hay mucha diferencia de puntos con respecto a la zona baja. Estamos convencidos de que ocupa puestos más abajo del que realmente merece por lo que se ha visto en la mayor parte de la temporada, exceptuando pues ese primer tramo. Y los otros 2 partidos que nos interesan es el Bornense, el Ubrique Unión Deportiva Infantil, porque el conjunto que dirige Ángel Román pues tiene la oportunidad de sumar 3 puntos ante un rival a priori asequible, de los más débiles de la categoría. Tres puntos que son importantísimos para asegurarse esa segunda posición a falta pues de cuatro jornadas. Ahora mismo la diferencia es de 9 puntos, pues imagínense una victoria en Bornos casi que asegura ya, si no matemáticamente, virtualmente, esa segunda posición en la tabla clasificatoria que le daría derecho a jugar fase de ascenso. Y el otro partido, ese es de la categoría Benjamín, sin duda uno de los más interesantes del fin de semana por lo que hay en juego, ya que ambos equipos son los dos conjuntos que lideran, que comandan la clasificación. Actualmente están separados por 6 puntos, pero, eso sí, el Villamartín ha disputado un partido más que los ubriqueños, es decir, que una vez que se iguale, esa diferencia se quedará en 3. Y esos 3 puntos de diferencia que hay entre ambos equipos que han ganado a todo el resto de rivales se produjo pues en la primera vuelta en el choque entre ambos, una victoria que se llevaba el Villamartín. Por lo tanto, si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de ganar este partido y hacerlo con una mayor diferencia de goles que la que tuvo lugar en el partido de la primera vuelta, le arrebataría virtualmente esa primera plaza al Villamartín. Es muy importante porque el primero asciende de manera directa y el segundo pues tiene que jugar esa liguilla o esa fase de ascenso. Una segunda posición que ya tiene asegurada, pero todavía queda opción no solo de conseguir esa primera posición para ascender directamente, sino sobre todo para llevarse el título de campeón liguero. Eso en cuanto a fútbol. También hay liga local este fin de semana con dos choques entre los equipos aspirantes al título. Aspirante al Andaluz a las 10 en el Barbadillo el domingo y a las 12 en el campo de césped natural. También el domingo Vampiros, Cervecería Los Morenos. Esto incluido también el baloncesto. 3 partidos para este fin de semana. Juega el infantil B, el mini B y el premini femenino. Más fútbol sala, penúltima jornada para el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Difícil desplazamiento a Cádiz para enfrentarse al segundo clasificado, al Polideportivo Cádiz, que precisamente viene de ganar al Gampil Portuense, que era hasta entonces el líder invicto. Y también hay jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la 18ª en División de Honor y la 17ª en Primera y es segunda. A eso le unimos también las citas atléticas para este fin de semana, de las que destacamos sobre todo 3, el tercer trail acantilado y Pinar de Barbate, la primera carrera por montaña Setenil de las Bodegas y la 8ª carrera por montaña fuera de pista Sierra de San Pablo de Montellano. En estas 3 pruebas va a haber presencia ubriqueña. Y no podemos obviar también el arranque del Campeonato de España de Automovilismo de Montaña y también de Andalucía. La 8ª subida Estepona Peñablanca con la participación de 3 ubriqueños, José Gutiérrez Romero, Esteban Gutiérrez Romero y Juan Manuel Durán Acosta. Y en cuanto a ciclismo, aparte de las propuestas de los colectivos de este fin de semana, también hay que destacar que este domingo arranca la APSA Cape Epic, la prueba por etapas de montaña, una de las más importantes del calendario internacional, en la que va a participar Jorge López Janeiro, haciendo pareja con Manuel Rojo. Por cierto, que ya han llegado a Cape Town, ya han aterrizado en Ciudad del Cabo y ya se están preparando, aclimatando a lo que se van a encontrar la próxima semana. Arranca el domingo y finalizará al domingo siguiente. Por delante, pues 8 etapas y casi 800 kilómetros. Además de eso, hoy también nos vamos a quedar hablando de la carrera por montaña Sierra de Benaocaz, que se va a celebrar el 3 de abril, cuya inscripción ya está abierta y que celebra este año 2006 su 4ª edición. Enseguida vamos a conocer los detalles de otra de las citas cercanas de la Sierra de Cádiz relacionadas con los deportes de montaña. Todo esto será en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Semana Santa de Ubrique 2016. Este sábado, día 12 de marzo, programación especial de Radio Ubrique con motivo del pregón de Semana Santa de Ubrique 2016. A partir de las 9:30 de la noche, sigue en directo el pregón que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Ermita del Jesús. Este año pregona David Calleja Ruiz. Síguelo en directo desde Radio Ubrique. Radio Ubrique con la Semana Santa. En calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras, Ubrimascota.

catedral. Hablé de duelos y de hazañas, unas mentiras y otras verdad. Todavía creo que es posible conectar. Ahora quiero que me mires y me digas la verdad. Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. Escucha el río, mira hacia el mar, ya no hace frío. Abre las puertas, cierra los ojos, ven a la calle, vente conmigo, hazlo por mí. Hazlo por mí. 6:34 de la tarde. Antes de quedarnos recordando lo que tenemos, lo que nos espera para este fin de semana, vamos a centrarnos en lo que adelantábamos en nuestro sumario, en conocer los detalles, conocer más sobre la prueba que va a tener lugar el próximo 3 de abril. Otra carrera por montaña. En este caso no se trata de una nueva, ya lleva varios años, pero bueno, no podemos decir que sea nueva, pero en estos tres últimos años tampoco es que haya sido la misma, porque ha sufrido variaciones. Vamos a conocer un poco más de la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz con Juan Cristóbal Chacón. Juancri, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. El 3 de abril, cuarta edición de la carrera por montaña de Benocaz, poco a poco se está asentando en el calendario montañero, pues buena muestra es que ya llevamos cuatro ediciones. ¿Cómo se presenta esta de 2016? Pues nada, pues se presenta pues con la misma ilusión que las otras pruebas y vamos, y el ritmo de participantes pues siempre muy similar al del año pasado. Vamos cada año a más, poco a poco, pero contento, en definitiva. Te iba a preguntar que lo primero que llamaba la atención es que había modificaciones en el recorrido, viendo la diferencia que marcabais en los carteles. Me dices tú que no, que es la misma, lo que pasa que el año pasado no estaba bien medida, ¿no? Sí, el año pasado, pues, por el tema del calendario y demás, pues no terminamos de medir lo bien que quisiéramos, por la dificultad que tiene el terreno también y no nos dio tiempo a medirla bien. Hicimos un estimado. Y claro, pues no daba el kilometraje exacto, pero bueno, era un aproximado. Y este año, pues sí, ya lo hemos medido bien y es lo que ponen en el cartel. ¿Tanto es el primer año que no hay cambio? Pues no hay cambio. En un principio, pues estuvimos barajando de que sí, de que íbamos a hacer unos cambios, íbamos a alargar la corta y a alargar la larga. Entonces teníamos ahí un itinerario nuevo que era por la parte, queríamos hacerlo por la parte de Agaburro y la parte de la variante alta del Hondón, también meterlo por ahí. Pero bueno, al final decidimos de que vamos a dejarlo un año más tal como está, y si el año que viene pues surge la ocasión, pues lo haremos. La pondremos más larga. Lo raro es esto, que se mantenga igual conociéndote a ti, que todos los años pues se te ocurren cosas y... Porque claro, en esta carrera no estoy solo. Entonces tengo gente que me están... Tienes lobby, depresión, grupo de presión por detrás. Tengo un grupo de presión que me dice, no hagas locura. Le digo, no, déjame a mí. Lo que sí se sigue apostando es porque se desarrolle en un solo día. Recuerdo que, no sé si fue el primer año o el segundo, se apostó por hacer dos carreras, un kilómetro vertical y una media maratón en día distinto, con el fin pues de, digamos, de darle ambiente también a lo que era la localidad, a Benocaz. Lo de los dos días no terminó de convencerte o convencer a los organizadores o a los corredores. Pues más bien a los organizadores, ¿no? Porque suponía un esfuerzo extra, Teníamos poco tiempo para trabajar y la verdad que los dos días se nos hacía bastante pesado y claro, pues tampoco disponemos de mucha gente para el tema de la logística y demás, y entre los que estábamos, pues la verdad es que se nos venía un poco largo. Entonces, pues mira, o sea, surgió la idea esta del mismo día dos carreras, que tiene el mismo trabajo, lleva una que dos, ¿verdad? Simplemente con lanzar una carrera 10 minutos antes que la otra y ya está. Y vamos, que no, pero que vamos, que no desestimamos la idea de, porque a mí me gustó mucho el tema este del kilómetro vertical. Bueno, en este caso fue el medio kilómetro vertical, pero que a lo mejor en un futuro, pues mira, pues si surge, pues también está dentro de mi cabeza. El recorrido, recordémoslo si te parece bien, para aquellos que no estén oyendo, son 25 kilómetros que arrancan desde Benocaz y que pasa, digamos, por zonas emblemáticas, ¿no?, de lo que es el entorno natural de... Si ya me conocéis a mí, por ejemplo, en la organización del pentatlón, pues siempre voy buscando el tema de que sean parajes bonitos, de que sean unos sitios emblemáticos por donde pasen los corredores y digan, hostia, esto está chulo, esto es bonito, aquí quiero venir yo sin correr. Pues ahí en la localidad de Benocá, pues también me pasa lo mismo. Al diseñar la carrera, pues también me fijo también en sitios que sean con grandes vistas, con unas puestas impresionantes, con sendero, con que haya agua, que y nada, pues estoy satisfecho con el recorrido que hicimos y es un recorrido bastante trialero, es duro. No son los kilómetros que busca todo el mundo de 40, 70 y eso, pero bueno, es un recorrido bastante exigente porque es muy técnico. Corto pero intenso, ¿no? Bueno, corto, entre comillas. Y tiene unos desniveles importantes, ¿no? Subimos a más 1.100 y pico metros de desnivel positivo. Digamos que son dos bucles, ¿no? Exactamente. En principio el primero que lleva a la zona del caos y los navazos, ¿no? Sí, porque no me gustaba la idea de salir hacer la salida en Benaoca y te vas a la sierra y ya vuelven. Entonces yo quería hacer un paso por Benaoca para darle más vida al pueblo y que la gente que están allí viendo, que vienen con su novio, con su novia, que los están esperando allí en medio y eso, pues también es un aliciente muy bueno porque los ven pasar, los ven cómo van, si van tocados y cómo van, y la verdad que la gente disfruta también el espectador, que eso es una de las cosas que me gusta cuidar mucho, el espectador también. Digamos que esta primera parte, lo que nada más comenzar la carrera, lo que se sigue es el sendero, uno de los senderos tradicionales para subir al caos, ¿no? Sí. En un principio subimos al caos por la conocida Puerta Farsa y era una pendiente bastante vertical y la hemos cambiado ya llevamos el año pasado que ya cogemos otra vertiente, subimos también al mismo caos pero la hemos hecho bastante más espectacular, bajo mi punto de vista me gusta más, es un poquito más larga y después tiene un último tramo que es bastante espectacular porque utilizamos, la organización tiene que poner hasta una cuerda para subir a la parte del caos porque, como decimos aquí, subimos al caos por la cara norte. Es decir, no por la habitual, que es la del sendero más o menos. Y la gente cuando llegan allí y ven aquello dice, ostras, hasta una cuerda han tenido que poner. Por la zona habitual bajaréis, supongo. Por ¿no? la zona habitual bajamos. Hasta los Navazos. Y hasta los Navazos. Y después de los... Llegamos a Navazo Harto, vamos a Navazo Bajo y ya subimos al puerto de la Víbora. Y ya de ahí pues ya bajamos a Fardela y otra vez nos reencontramos con el pueblo de Benocá por el barrio Nazarí, que está muy bonito. También tengo un pequeño recorrido por el barrio Nazarí, que es digno de verlo porque la verdad en esa época también está muy chulo. Y después del barrio Nazarí pues ya los corredores, los que van a hacer la larga, se dirigen a Pajaruco. Los que hacen la corta terminan ahí. Son sus 14 kilómetros. Y los que hacen la larga, pues se van a la parte de Pajaruco, por la parte de arriba de unas cascadas de agua que hay muy bonitas. Y ya suben por la encina Alcahueta hasta el camino que va a Arbollar. Y ya ahí dan la vuelta por el Salto del Cabrero. Del Salto del Cabrero bajan al puerto de Don Fernando y del Puerto Don Fernando se van a la al recinto de Los Chozos. Y ya una vez en el recinto de Los Chozos, pues ya queda una subida a Benauca y el fin de carrera. Uh-huh. Los sitios clave donde se puede decir la prueba, yo siempre me quedo con la primera parte porque es muy muy explosiva, ¿no? El inicio de la carrera es muy explosiva y ahí quizás se pueda hacer la primera criba, ¿no? El inicio de la carrera, claro, pues ya dependiendo cómo esté cada uno, pero se lo tienen que plantear, ¿no? Porque abusar de la primera parte pues te puede tiene un arma de doble filo. Uh-huh. Ya de hecho ya he hablado con algunos corredores y les pasó factura, ¿no? De salir fuerte y sí cogieron bastantes metros y tuvieron aguantando esa primera posición, esa segunda, esa tercera posición. Pero claro, ya una vez que llegan, es algo psicológico, una vez que llegan otra vez a Benauca y tienen que ir al Salto del Cabrero, ya es más psicológico que físico, porque estás viendo la meta, estás viendo la gente y después te tienes que ir otra vez al campo. Uh-huh. Te tienes que ir otra vez al campo, ya es la fuerza psicológica que tenga cada uno, eso influye mucho también. Y la segunda parte, aunque la primera es la más dura, pero la segunda parte, si no haces bien la primera, la segunda te pasa factura. Por el kilometraje quizás uno puede llegar a pensar que es una carrera muy explosiva. Y lo que se recomienda, en este caso tú recomiendas que no sea tan explosiva desde el principio, hombre, ¿no? Claro, que se vaya guardando. Siempre dependiendo de la forma física de cada uno, pero claro que es bueno guardar en la primera parte. Es bastante bueno por eso, por el tema de que después llegas a pueblo y tienes que irte otra vez al campo. Uh-huh. Y claro, eso duele un poco. Avituallamiento, ¿dónde están? Tienen relativa importancia dependiendo del calor, ¿no? Pero si el sol aprieta, los avituallamientos son clave. Sí, tenemos una dificultad añadida que claro, la orografía del terreno pues no nos permite poner los avituallamientos donde nosotros quisiéramos, ¿no? Un sitio más cómodo, ¿no? Disponemos ahí de un elemento animal de cuatro patas, un burrito que lo utilizamos para poner los avituallamientos más complicados. Pero aún así no podemos llegar a todos los sitios. Por ejemplo, al Salto del Cabrero me gustaría poner un avituallamiento, pero me resulta totalmente complicado, ¿no? Uh-huh. Y lo que hago para subsanar eso es poner dos, uno al principio de subir y otro en la bajada, ¿no? El único remedio que me queda. Después, en la otra parte, pues tenemos el primer avituallamiento en el kilómetro 4 aproximadamente, que es en Navazo Harto. Ya una vez que bajamos el cao, que es un avituallamiento líquido, solo de agua. Y en Fardela tenemos el segundo avituallamiento, que es el líquido y sólido. Uh-huh. Ya después tenemos el tercer avituallamiento, que lo tenemos en el pueblo, al paso por línea de meta. El cuarto avituallamiento lo tenemos en Pajaruco. Y el quinto avituallamiento lo tenemos en Los Chozos. Son los cinco avituallamientos que tenemos. Está bastante bien, cinco avituallamientos para 25 kilómetros, no está mal. Lo que sí me gustaría es que pudiera ponerlos en otro sitio, pero la verdad es que por más huertas que le he dado. Uh-huh. Oye, Juan, el tema burocrático, ¿cómo lo lleváis? Porque los organizadores siempre se quejan, ¿no?, de la dificultad, ¿no? Uh-huh. De estar siempre esperando hasta última hora para obtener las autorizaciones. ¿Ustedes cómo lo lleváis? Pues mira, pues aparte de que esta carrera de Benauca, pues desde aquí yo puedo agradecerle 100% la ayuda del Ayuntamiento de Benauca. Chapó, no hay ningún problema, todo ha sido apoyo y demás, y por nuestra parte pues estamos con ellos también a muerte, ¿sabes? Y el tema este que me pregunta, la filosofía mía de las dos carreras que organizo, pues intentar meterme lo menos posible en los sitios donde te lo prohíben, que son las carreteras y que son el cruce de carreteras, que es donde ya entra el tema de gobernación y demás, un montón de permisos, y ahora viene Guardia Civil, ahora vienen, ahora no vienen. Entonces yo automáticamente me cuesta más trabajo diseñar un recorrido evitando carreteras, me cuesta un montón de trabajo, pero a la larga me viene mejor porque me quito toda la burocracia de en medio. Ahora yo solo... si tengo que cruzar una carretera por debajo de una alcantarilla, la cruzo. Ahora solo los permisos que requerirás serán los municipales, los del ayuntamiento, que como decimos, está volcado con tú, y el parque, ¿no? Ayuntamiento, propietarios de finca, el parque, que no ponen pega. No, no ponen pega ninguno. Uh-huh. Y va todo bien. Por esa parte, la verdad es que yo estoy muy contento. No quita que ningún día pues tenga que hacer alguna carrera y tenga que una carretera y ya me enteraré a ver cómo es eso, pero sí. Es que yo todavía no lo sé. Yo de oída de, por ejemplo, de Juan Barea, de otros organismos, de las Nutrias Pantaneras, del Club Ciclista de Ubrique, que han organizado carreras y yo me he encontrado con muchos problemas organizativos en cuanto a eso. Y que por un problema de eso, pues la verdad es que te quitan la carrera. Ya nos pasó en el Club Ciclista, uh-huh. y por falta de nada, de una tontería, de una ambulancia, de no sé qué, pues te dejan allí tirado. Nos dejaron tirado en Grazalema, se fue la Guardia Civil, nos dejaron tirado y ya está, y ahí nos quedamos como tontos. Uh-huh. Eso yo lo veo fatal. Uh-huh. ¿Vuelve a formar parte del circuito provincial este año de trail running? Sí, hay 6 carreras con la nuestra. 6 carreras. La vuestra es la primera, ¿no? La nuestra es la primera y son 6 carreras las que hay. Son Olvera, Algodonales, Sanlúcar, El Bosque, sí, no recuerdo cuáles son las 6 en concreto, pero somos 6 que estamos en el circuito provincia de trail running, de carreras por montaña. La trail. Bueno, me han dicho trail, a mí no me gusta el término trail para la mía, porque la mía es una carrera por montaña. Eso precisamente te iba a comentar, que recuerdo que otros años hemos hablado que casi la única montañera que había, serrana, digamos, en Sierra, era esta. Pues no sé sí, si, era si... la que más desnivel tenía, la que era sierra pura y dura, la que no tenía carriles, solamente vereda, o sea que era la... Pero parece que las otras pruebas pues se están fijando también en la vuestra. Digo, las otras del circuito se van, pues... no sé, hombre, no tienen el mismo entorno, uh-huh. pero también están intentando eso, evitar carriles y... Claro, todo lo que te quites y de el tema... tema burocrático y todo lo que puedan meter en una prueba de espectacularidad, vistosidad y demás, siempre va a ser positivo, desde luego. Antes hablaba eso del apoyo del Ayuntamiento de Benocaz, los negocios de Benocaz, las empresas, ¿también puedes contar con ellas? Sí. Ahora supongo que todo el mundo se suman al carro, ¿no? Sí, ahora que claro, están de moda y allí, están viendo la repercusión que tienen otras localidades. Allí en Benocaz, pues todas las empresas que están allí, pues la verdad que nos apoyan, como Chacinas Piñero, Queso Mangana, Panadería San Antón, pues nos ayudan allí y otras más, pues nos ayudan allí también, ponen su granito de arena y la verdad que allí todo fluye muy bien. ¿Cómo van las inscripciones? Pues mira, las inscripciones van como van siempre. Al principio empiezan fuerte, después se paran un poquito y cuando se va llegando la carrera, pues empiezan a apuntarse la gente. Y vamos a ver cómo termina todo el tema este. De momento vamos con unas 100 y poco inscripciones, pero bueno, quedan 3 semanas y en 3 semanas pues creo que cumpliremos el objetivo. Tienes el límite de 300, ¿no? Tenemos el límite de 300. 200 para la larga y 100 para la corta. Uh-huh. ¿Piensa o tienes que tirar de muchos colaboradores durante la carrera? ¿Colaboradores? Pues sí. Físicos, me refiero. Colaboradores físicos, sí. Llevamos 42 colaboradores, que son en su mayoría, si no son todos, de aquí de Ubrique. Son fieles míos del Pentatlón y desde aquí puedo agradecerle a todos ellos que muchas gracias por vuestra ayuda y nada, si un día me tenéis que pegar un tirón de oreja, pues me lo pegáis. ¿Qué actividades paralelas tienes pensadas para el día de la prueba? Porque tú siempre, digamos que en este sentido eres inquieto, ¿no? Pues aparte de lo gastronómico, que el año pasado no fue muy bien, el Ayuntamiento de Benocaz puso una comida para los corredores y colaboradores, una comida típica de allí, de Benocaz, que fue el año pasado, creo que fue un arroz montañés, y hace 2 años fue una sopa de tomate. Estaban muy buenas las dos. Y después, por nuestra parte, la organización pues puso unos macarrones con tomate y atún, que lo pusimos para el día antes, que abrimos inscripción el sábado por la tarde, y hacemos una pequeña fiesta de la pasta. Entrega de dorsales también, ¿no? Entrega de dorsales y una pequeña fiesta de la pasta. Y claro, como había bastante pasta allí, pues la decidimos poner al día siguiente. y fue, la verdad es que fue un acierto, porque la gente llegaba a meta, llegaba a Sauza y la pasta pues le entraba bastante bien. Uh-huh. Se comían su platito de pasta, su refresco, y después ya esperaban la comida, y nada, la verdad es que estuvo bastante acertado el tema ese de la comida. Por otra cosa, actividades, pues... Y eso este año se va a repetir, ¿no? Sí, este año se va a repetir. Si mi madre quiere hacer los macarrones. y nada, y después, así como otras actividades paralelas, pues recuerdo un año que pusimos, lo vamos a intentar también de hacerlo este año, pusimos ahí un pequeño rocódromo, pusimos una cinta de equilibrio también, y nada, y poco más, porque ya nos lleva bastante tiempo el tema de balizado y rezar que sea un tiempo bueno, que no haya mucha niebla. Uh-huh. Porque llueva a lo mejor me preocupa menos, pero la niebla me preocupa un poco más, porque ahí se puede perder la gente y hay que balizar más a conciencia. Y nada, y que sea una buena carrera y que gane el mejor, como siempre. Y aparte de esto, también una novedad, pues, que me parece que no que será de las primeras pruebas que lo lleve a cabo, es en todas las carreras después, cuando termina, se sortean entre los dorsales, entre los corredores, ¿no? Productos típicos o material. Uh-huh. Vosotros lo vais a hacer también, pero lo vais a hacer antes de la carrera. Lo vamos a hacer antes de la carrera. Explícanos. Lo que vayamos a sortear, los productos que vayamos a sortear, tanto material de, por ejemplo, de Davileto o Chacinas Piñero, que son Mangana, o panadería de San Antón, pues lo sortearemos mediante antes de la carrera, días antes, pues por las dos últimas cifras de la 11, pues esas dos últimas cifras será el dorsal que le toque cierto producto, y entonces ya cuando llegue la carrera pues ya sabrá el participante que ya tiene un premio. Y para nosotros pues nos ahorra tiempo, podemos dedicarle ese tiempo el día de la carrera a otras cosas y ya esos premios ya están entregado. Digamos que lo hacéis con días de antelación, 10 días o 8, 7 o 6. Sí, sí, que ya viene el corredor con la sorpresa ya dada. Sorteo de la 11 y vosotros los publicáis a través de las redes para. Claro, ya una vez cuando. Lo que se va a sortear y. En el momento que le demos, cuando en la recogida de dorsal, en el momento que le demos el dorsal, pues el dorsal que esté premiado, pues ya se lo comunicamos. Usted tiene premio. Uh-huh. Pues. Una iniciativa novedosa, sobre bueno. todo. Esta, vamos a ver cómo sale, yo espero que bien. ¿Y este domingo qué vais a hacer? Pues este domingo, pues, gracias por recordármelo, porque ya no me acordaba. Este domingo tenemos una quedada en la plaza del Ayuntamiento de Benaoca. Tenemos una quedada a las 9 de la mañana y haremos el recorrido de la carrera por montaña de Benaoca. El que quiera que haga la corta y el que quiera que haga la larga. Lo tenemos ya previsto para este domingo a las 9 en la plaza del Ayuntamiento de Benaoca. Y ya dos cositas para despedirnos. Lo primero, este año os habéis incorporado al patronato, ¿no? Municipal de Deportes, el club, digo. El club, sí, claro. Club Deportivo Salto del Cabrera. Ya tuvimos una reunión, la tuvimos ahora 3 semanas, y incluyeron al Club Deportivo Salto del Cabrera, ya lo han incluido en el patronato. Y lo otro, fecha del pentatlón, que ya la sabemos, pero recuérdanosla. Pues la fecha del pentatlón es el día 2 de mayo. Uh-huh. Perdón, 22 de mayo. Uh-huh. Día 22 de mayo. Con muchas novedades. Eso porque se están anunciando poquito a poco, ¿no? Vas poniendo el recorrido, sí, por las redes sociales. Y este año entramos en una nueva edición, porque hemos entrado en el Campeonato del Mundo. Sí. De pentatlón. Uh-huh. Es la única que hay, ¿no? Campeonato del mundo. Pues no vamos a adelantar nada del pentatlón porque todavía queda tiempo, sí, y vamos a centrarnos en lo que hay, lo más cercano. Ya cuando termine la carrera de Benocas, pues ya habrá tiempo de hablar del pentatlón y supongo que poco a poco irá. Y, si, digo que si sigue la misma línea, irás anunciando esas pequeñas novedades, ¿no? Sí, ya iremos anunciando las pequeñas Pero novedades. Pero las señas de identidad se mantienen, ¿no? Sí. Me refiero, carrera fluvial seguro. Seguro, bicicleta también. Hay modalidades que disminuyen en kilómetros, otras que aumentan en kilómetros, pero va. Modalidades nuevas no. Lo que va a haber, ubicaciones diferentes. Voy a intentar de hacer otro Dale otro, simplemente otra vuelta de tuerca. Quiero quitarme marrones. O sea, de los problemas que estoy teniendo, que yo veo que tengo problemas, por ejemplo, el tema de la avenida y los demás. Cruces, ¿no? Los sobre cruces, todo. Pues intentar quitarme todos los marrones posibles y que no tenga, mientras menos problemas, pues me divierto yo más. Uh-huh. Juanqui, no sé si nos dejamos algo que te interese decir. Bueno, vamos a recordar las inscripciones, el precio y cómo se pueden formalizar. Pues el precio en nuestra página web, que se ve, a poner en el Google Carreras Benoca, ya sale del tirón. Y ahí en la portada de la página hay una empresa que es Sesca y ahí son las inscripciones. Las hacemos por Sesca. Y las inscripciones son 16 euros para la larga y 14 euros para la corta. Pues ya saben, 3 de abril, cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz, organizado por el Club Deportivo Salto del Cabrero. Hay tiempo todavía para preparársela. Si pueden, y aquellos que vayan a participar, que se inscriban lo antes posible, que es otra de las preocupaciones que soléis tener los organizadores. Todos tenemos esa preocupación y nadie decirle pues nada que... Que no lo dejen toda última hora. Que no nos vamos a comer a nadie. Pues nada, Juancri, muchas gracias, mucha suerte y seguiremos hablando de la carrera. Venga, muchas gracias a ti, Jesús, y a Radio Brick. Siete y un minuto, vamos a quedarnos ya recordando las citas que nos esperan este fin de semana. Antes que nada, adelantar el resultado del partido que desde las 6 de la tarde está enfrentando. Bueno, supongo que teniendo en cuenta la hora que es, incluso puede que ya haya terminado. Pero al menos sabemos que al descanso, Lubrique Unión Deportiva Prebenjamín perdía por 0-3 ante el Arcos Asociación Deportiva. Al menos... al descanso. No sabemos si el Ubrique Unión Deportiva habrá podido recortar distancias en la segunda mitad, o se ha mantenido esa ventaja o ha aumentado, todo puede darse, del Arcos Asociación Deportiva. Es el primero, como decimos, de los 7 partidos que se van a disputar este fin de semana en lo que se refiere a competición provincial. El que queremos destacar es ese Ubrique Unión Deportiva San Fernando B, la categoría senior del domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, partido que dirigirá el colegiado Óscar Gatica Caraballo, que a su vez va a estar acompañado por los asistentes Álvaro Neto Peculo y Manuel Alejandro Marichalar Villar. Recordar que el partido ha sido declarado mediodía del club, lo que supone que los socios pagarán 1 euro para poder asistir y los no socios 3. Pues así está ahora mismo lo que es la competición en esa tercera andaluza, que como hemos dicho, recuerden, el San Fernando es el líder, no es el líder invicto, en este caso es el líder de la categoría, ocupa la primera posición, tiene los mejores números hasta el momento, 43 puntos, nada más y nada menos, mientras que, como saben, el Ubrique Unión Deportiva tiene 31, pues 12 puntos de diferencia. Para como ha ido la temporada, a mí se me antojan hasta poco. El líder, bueno, ha empatado 4 partidos, ha perdido 3, no está mostrando una superioridad como otros años lo han hecho los equipos que ocupan la primera posición de la tabla. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva puede aprovechar que también hay duelos directos, por ejemplo, entre el Tarifa y el Vejer, para ir recortando distancia, o otros encuentros entre La Salle de Puerto Real, por ejemplo, y Juventud Sanluqueña. Son equipos que están por encima del Ubrique Unión Deportiva y que, insistimos, cualquier resultado le viene bien al Ubrique Unión Deportiva, porque a uno o a otro puede recortar puntos, y si son empates, pues fíjese, recorta puntos a los dos. Vamos a ver cómo será esta jornada. Todo ello partiendo siempre de la premisa de que el Ubrique Unión Deportiva gane en esta jornada, que consiga la victoria, lo cual, insistimos, no es nada fácil, pero vamos a confiar en los nuestros y a esperar que sumen esos 3 puntos. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil recibe mañana a las 5 de la tarde al Guea Sierra de Cádiz. Y será en Antonio Barbadillo, partido dirigido por Mulay Lezal Mulay, que estará asistido por 2 hermanos, Rubén José Domínguez Moya y María Domínguez Moya. Recordemos, el Guea Sierra de Cádiz es el líder invicto de la categoría. No ha perdido ningún partido, eso sí, ha empatado 5. No ha perdido ninguno. Y el Ubrique Unión Deportiva es un décimo. Y bueno, ha ganado, la diferencia entre partidos ganados y empatados o perdidos es abismal entre ambos equipos. El Guea ha ganado 18 y el Ubrique Unión Deportiva solo 6. Esa es una de las principales causas, pues ahora mismo, de que pues entre los dos equipos haya una diferencia de más de 37 puntos en concreto. Y la jornada pues se va a ir completando con los siguientes choques. En el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete se van a enfrentar en Bornos mañana a la 1 de la tarde el Bornense Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. Partido que va a dirigir Antonio José Roldán Gómez, que estará asistido por Juan Manuel Ruiz Romero y Daniel Luna Guerrero. En la tercera andaluza infantil, grupo 8, bueno, el partido se va a disputar en el Municipal Luis Vega, al igual que el de la categoría infantil, del grupo 8, pero el Bornense Atlético Ubrique Unión Deportiva infantil se jugará 3 horas antes, a las 10 de la mañana. Partido que también van a dirigir Juan Manuel Ruiz Romero, Antonio José Roldán Gómez y Daniel Luna Guerrero. Y los otros dos partidos que nos quedan, pues serán los dobles enfrentamientos entre equipos del Ubrique Unión Deportiva y de la Unión Deportiva Villamartín. A las 11 de la mañana se van a medir los equipos de la categoría Alevín en el campo número 3, partido dirigido por Manuel Herrera Ruiz, y a las 12 y media el de la categoría Benjamín, en el que se va a jugar el liderato de ese grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín. También va a estar arbitrado por Manuel Herrera Ruiz. En este caso, también tenemos jornada para este fin de semana en la Liga Local de Fútbol, la 15ª jornada de Liga, que, como comentábamos antes, nos deja 2 duelos interesantes para esta jornada. El primero de ellos, el domingo, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, aspirantes al Andaluz. Son dos equipos que, perseguidores del líder, de los Vampiros, y que en este caso pues se enfrentan entre ellos. Al Andaluz viene precisamente de conseguir vencer, doblegar al Vampiros. Ha sido el único equipo que lo ha hecho hasta el momento. Y el aspirante, pues el, digamos, en progresión, se puso a mucha distancia tanto del líder como del resto de equipos, pero ahora mismo está ahí prácticamente empatados con todos, a solo un punto de Juventus, Cervecería Los Morenos y al Andaluz. A las 12 se van a enfrentar Juventus y Jóvenes Veteranos en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y también el domingo, pero en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana se verán las caras San Francisco y San José Construcciones Villanueva, y a las 12 Vampiros, Cervecería Los Morenos. Otro partido muy interesante, y veremos cómo acaba la cosa. una victoria de Cervecería Los Morenos le daría también mucha emoción a este tramo final de la liga. Los Vampiros todavía mantienen ese colchón de 7 puntos de diferencia, pero, insistimos, todavía tiene que enfrentarse a esos rivales directos, Juventus, Cervecería, Los Morenos, por ejemplo. La nueva Balompédica es el conjunto que descansará en esta jornada. Y baloncesto, pues tenemos 3 partidos programados para mañana sábado. En la categoría infantil B, el Fercade Cabus se mide al Club Baloncesto San Fernando a las 5 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. En la categoría mini B, el Cabus se desplaza a San Fernando para medirse al Club Baloncesto San Fernando mañana sábado a las 4 en el Pabellón Municipal El Parque. Y en categoría premini femenino, el Cabu B recibe la visita de la Sociedad Deportiva Candrai 2007. Será mañana, sábado, a partir de las 5 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y si antes comentábamos que con ese partido entre Lubrica Unión Deportiva y la Asociación Deportiva Arcos en la categoría pre-Benjamín comenzaba la jornada o las primeras citas deportivas, no podemos olvidar que también en Estepona hoy arrancaban las verificaciones administrativas y técnicas de la primera prueba del Campeonato de España de Automovilismo de Montaña y también del Campeonato de Andalucía. Es puntuable para los dos certámenes. Destacar que vamos a tener a 3 ubriqueños en la, al menos intentando pasar esas verificaciones, esperemos que lo hagan de manera satisfactoria y mañana puedan estar en la línea de salida. Mañana por la tarde, a partir de las 2, ya saben, alrededor de esa hora es cuando arrancarán las mangas de las primeras mangas de carrera. Y el domingo, pues serán 3 y el domingo otras 3, en torno a las 9 y media, 10 de la mañana. José Gutiérrez Romero con Seat León Cupra, dorsal 42. Esteban Gutiérrez Romero con Renault Clio Sport, dorsal 52. Y Juan Manuel Durán Acosta, con Seat Ibiza, dorsal 58, son los ubriqueños que van a participar en esta prueba. Es el tramo, el de Estepona, el tramo más largo de todo el campeonato de España. Casi 8 kilómetros tiene cada tramo, por lo que cada jornada serán aproximadamente 24 kilómetros cronometrados para cada piloto. Es uno de los atractivos que sin duda tiene esta cita, esta octava subida Estepona Peñas Blancas. Y vamos a quedarnos con el fútbol sala, con los partidos programados para este fin de semana. Primero comenzamos por la segunda andaluza femenina senior. El Ubrique Fútbol Sala juega el domingo a partir de las 12 y media en el Pabellón Polideportivo Mirandilla de la capital gaditana, de Cádiz. Se enfrenta al segundo clasificado, al Polideportivo Cádiz femenino. La pareja arbitral serán Cristian López Muñoz y Manuel Tallafe Amador. Es la penúltima partido correspondiente a la penúltima jornada, penúltima ocasión que tiene el equipo ubriqueño para intentar puntuar, para conseguir los primeros puntos de la temporada. Desde luego no lo va a tener fácil porque, insistimos, es en casa de uno de los equipos más fuertes de la categoría. Y en lo referente a la Liga Local, jornada 18 de la División de Honor, hoy viernes en la cancha exterior. Estos son los choques, 8:30, Morgans, marca 91, Mario Viruez, 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, Porte y Construcciones, Hermanos Viruez Oliva, 10:30, Revolución Polideporte, Estudiantes. Mañana sábado, la cancha exterior, 10 de la mañana, el Cancha Benamahoma, donde Fútbol Sala, 11, Quedeque, Autoescuela Celia, y 12, Oasis Lounge, Zulema. Eso, como decimos, en División de Honor. En primera división, el partido grande de la jornada, de esta jornada 17, lo vamos a tener hoy a las 8:30 en el pabellón. Inter de Lian, de Galerie, Panteras, con dos opciones. O el Inter de Lian recorta la distancia, o de Galerie Panteras se proclama ya campeón de liga. Queda esta jornada y otra, es decir, Estamos en la recta final. A las 9:30, Volta Sur, Brill de 1979. Y a las 10:30, Don Odón Brío Sur, Cosmos. Mañana sábado, también en el pabellón, 9 de la mañana, Leyton Construcciones y Reformas, Malacayú. Y a las 10 de la mañana, el otro partido de la jornada, pero por motivos bien diferentes. Por la permanencia, Pintura Rafa, Mesón, Los Monteros. Y en segunda división, también jornada 17, en el pabellón de Los Remedios, hoy a las 8:30, New Team, JS Aubrique. A las 9:30, MGS Seguros, Fran Generali. Y a las 10:30, La Lupe Kebab, Autoservicio en la Plaza. Mañana sábado, en el pabellón, a las 11 de la mañana, Club Deportivo Celtas, Ubrilez. Y a las 12 del mediodía, Bar Los Tres Caminos, Quiboca, Fútbol Sala. El Club de Senderismo Los Tres Caminos programa para mañana la Ruta Villaluenga, Refugio, Sierra Blanquilla y Llanos del Republicano. 25 kilómetros aproximadamente. El recorrido es el siguiente: se trasladan desde Ubrique, la salida es a las 7:30 de la mañana en el Hipersón, en los coches particulares, hacia Villaluenga de Rosario, desde aquí a la pista hasta el puerto de Las Viñas, donde dejan los vehículos e inician la ruta. El recorrido: Llanos del Republicano, Puerto del Correo, Llanos del Íbar, Refugio de los Pinsapos, Navazo del Íbar, Salamadre, Sierra Blanquilla. Se sube a la cima donde, bueno, hay muy buenas vistas, y regreso por los Llanos de Republicano hasta el punto de partida. Y por otra parte, también para este fin de semana vamos a destacar una serie de pruebas atléticas por montaña. El domingo tenemos el tercer trail Acantilado y Pinar de Barbate, una prueba de 17 kilómetros que organiza el Club Deportivo Breña Trail de Barbate. Y también tenemos la octava carrera por montaña fuera de pista, Sierra de San Pablo, en Montellano, esta prueba de 24 kilómetros. Seguimos en los deportes de montaña porque mañana sábado se celebra la primera edición de la carrera por montaña Setenil de las Bodegas. Se trata de una prueba de 37,8 kilómetros de recorrido, 2.154 metros de nivel positivo, y que es puntuable para la Liga Rondeña de Ultrafondo. Y además de eso, ya en lo que se refiere a carreras por asfalto, pues tenemos la media maratón Bahía de Cádiz, 30ª edición, para este próximo domingo, o por ejemplo la 33ª carrera popular San José de la Rinconada en Sevilla. Y en ciclismo, pues como hemos comentado, hoy llegaban ya a Cape Town el ubriqueño Jorge López Janeiro y el moronero Manuel Rojo, pareja que va a participar en la 13ª edición de la APSA Cape Epic, que arranca este próximo domingo y que podemos seguir a través de internet, de las redes, de los canales propios de los organizadores. Desde luego, una prueba muy llamativa, muy interesante, aquellos que les gusten el ciclismo de montaña, que no se lo pierdan. Y en lo referente ya a las propuestas para este fin de semana de los colectivos ciclistas de Ubrique, el domingo tenemos la sexta ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Ubrique, Arcos, La Perdiz, Algar, Puerto Gáliz y Ubrique, ruta de 100 kilómetros. Un poco más dura la del grupo de los Perea, Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara, Puerto de las Palomas y Ubrique, en total 85 kilómetros. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, ya estamos fuera de tiempo, así que el lunes ya volveremos con el resumen de todo lo que nos deje este fin de semana en materia deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.